Voy a dejar a Jorge Luis Chacín con un tema espectacular. Es un tributo al amor. Vamos allá. Y que vive el amor. Será sentirme en su norma, naviero en la forma de un ancho mar. ¿Cómo será esconderme en la arena, bañarme en su pena? ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas, darle una estrella de la inmensidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Será como cambiarme de esfera y es una quimera poder regresar. Por eso quiero escribir su nombre Obrigado.